la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Dos días después de que los argentinos elegimos el presidente de la nación y el resto de los miembros, es decir, después del 27 de octubre, cuando todavía se estaban contando los votos, Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia que lleva el número 740. Este decreto, que no ganó visibilidad porque todos estábamos ocupados en otra cosa, fue nada más ni nada menos que el decreto que demuestra que este gobierno se va con un cepo y con emisión monetaria. Es decir, todo lo que negaron históricamente los liberales han hecho en el final de su ciclo el gobierno amarillo, que apostó a ese proyecto liberal que decía no hay que emitir, hay que dejar el libre cambio, hay que dejar que el dólar transite libremente. Este decreto, el 740, establece pautas para que el Banco Central de la República Argentina le pueda volcar al Tesoro lo que se llama transferencias transitorias, es decir, adelanto de billetes, que se emiten sin respaldo, o sea que le dan a la maquinita. Por lo tanto, el gobierno del mejor gabinete de los últimos 50 años hizo toda la inversión que usted se puede imaginar en letras de todo tipo y la distribuyó por el mundo, en pesos y en dólares, pero además tocó todos los timbres de la usura mundial, pagó los más altos intereses de la historia, nos metió en el Fondo Monetario Internacional del que habíamos salido en el periodo de Néstor Kirchner, en 57 mil millones de dólares, de los cuales faltan mandar 11 mil, o sea que el resto ya está asumido, mandó el oro de reserva a Londres, hizo un empréstito en 100 años de deuda argentina, y no le alcanzó. Inmediatamente después del resultado electoral se dieron cuenta que no tenían ni para pagar los sueldos y que ya no llegaban a fin de año, tal cual venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que estábamos en cesación de pagos, que ya habían agotado todas las cajas y se habían llevado todo lo que habían podido de los entes autárquicos, con una disposición que decía que todo aquel que tuviera un saldo favorable y que fuera de administración independiente, pero que fuera del Estado, debía ponerlo a disposición del Tesoro Nacional. Y así echaron manos al ANSES y a cuánta cosa anda suelta, Banco Nación, bancos provincias, todo lo que usted se puede imaginar, por la voracidad del desastre económico y financiero que hicieron en nombre del liberalismo. ¿Y qué es este decreto? Cuando uno ingresa en el decreto, se da cuenta que ya el Banco Central le remitió al Tesoro Nacional 200 mil millones de pesos argentinos y que ahora habrá otra partida de otros 200 mil millones de pesos, por lo cual se van con una emisión de 400 mil millones de pesos de nuestra moneda, de todos esos bichitos de la fauna autóctona que reemplazaron a los próceres. Es decir, han emitido también billetes. Por lo cual, cuando nosotros sostenemos que la causa de la inflación no es la emisión monetaria, porque miren la inflación que nos han metido, y de paso digo que apenas lo nombraron a Marcos Labaña, ya soltó la boca innecesariamente, porque dijo que la inflación del año que viene va a estar entre 35 y 40%. ¿Quién le dijo a Labaña que tiene que salir a decir estas cosas en función de instalar inmediatamente un remarque de precios? ¿Quién le contó que antes de asumir en el índex ya tiene que hablar por su propia idea de que va a haber un 40% de inflación? Ya arrancó mal el hijo de Roberto Labaña. Pero volvamos al tema. Estamos parados frente a una situación de una envergadura increíble, porque inventaron todas las letras habidas y por haber y después le dieron a la maquinita. Era mucho más simple darle de entrada a la maquinita, no endeudarse en el exterior, no pedir dólares para cancelar pesos, y hoy la Argentina estaría respirando mucho más tranquila. Bien, pero estos 400.000 millones de pesos emitidos rompen la carta orgánica del Banco Central, que dice que entre un 12 y un 20% puede emitirse en función a la recaudación impositiva. Esto ya lo ha superado. Pero más allá de esta situación, han emitido, sin que nadie reaccione en ningún lado, sin que nadie lo diga en ninguna parte, y sin que ninguno de los observadores que aplauden el liberalismo se den cuenta de lo que está pasando, y si se dan cuenta se callan la boca, donde se van haciendo exactamente el contrario de lo que vinieron a hacer de entrada y después de haber hecho el gran zafarrancho. Le ponen cepo al dólar y emiten dinero con la maquinita. Cuando nosotros decimos que hay que emitir pesos, no lo decimos porque se nos ocurre, lo decimos porque tiene fundamento. Porque el respaldo de la moneda es una cuestión de confianza, pero además es el único instrumento que puede movilizar la actividad nacional y del cual no hay que explicarle nada a nadie porque lo emitimos nosotros. Tenemos que tener tinta, papel y máquinas. Las tres cosas tenemos. Hay que emitir para que la gente tenga dinero para que pueda consumir. Y este aquí, que dicen los teóricos del endeudamiento, eso crea inflación. Mentira. Porque han creado inflación con las letras y han creado inflación de todo tipo y forma. Y estas declaraciones de Marco Labaña también juega para crear inflación. ¿Quién le dijo que tiene que hablar él cuando todavía ni se sentó y estimar por su cuenta que va a haber una inflación del 35 o 40%? Todo esto es una verdadera conspiración de los que viven pensando que la única solución es la deuda. Y ayer salió Eduardo Duhalde de una reunión con Alberto Fernández y Duhalde dijo concretamente en tres palabras todo. Dijo, el fondo sabe que no podemos pagar y como no podemos pagar, no vamos a pagar. Y lo único que se puede hacer es que nos permitan, porque tenemos capacidad de producir como para cancelar en su momento la deuda, que nos permitan movilizarnos para poderle pagar. Y Fernández dijo, no quiero los 11.000 millones que faltan de los 57.000 del acuerdo entre Macri, organizado por el Tesoro norteamericano, por orden de Trump y el Fondo Monetario. No, eso no lo quiero. ¿Cómo voy a seguir pidiendo si no puedo pagar lo que me dieron? Lo peor que se le puede hacer a la usura es decir, no quiero la plata. Y entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener que emitir. ¿Y está bien? Es claro que está bien. Pero hay que emitir lo suficiente para que el jubilado tenga plata, hay que emitir lo suficiente para que haya un aumento de sueldo, hay que emitir lo suficiente para que haya circulante y la gente pueda consumir. Ahora, les digo algo más. Estos 400.000 millones que emitieron se los consume el macrismo. Por lo cual, antes del 31 de diciembre hacen falta otros 100.000 millones para afrontar el gasto público. ¿Y qué van a hacer? Van a tener que emitir. Quiere decir que Macri le deja absolutamente todo contaminado, todo minado, pero además, lo más grave es que en la mentira histórica que vinieron a hacer, ellos dijeron, es una barbaridad, no se puede emitir porque crea inflación. No, el cepo hay que sacarlo porque el cepo fue un desastre del gobierno kirchnerista. Pusieron el cepo más grande de la historia, emitieron la mayor cantidad de letras que se tenga conciencia de la época del Sogaray, nunca se había hecho una cosa igual, y ahora, con el decreto 740, dos días después de que los argentinos votamos, desesperado el presidente firmó un decreto de necesidad de urgencia para emitir billetes. De forma tal que estamos ante una mentira constante y permanente de un gobierno que, al margen de lo que les estoy contando, ha oficializado en cargos públicos, dejándolo como personal permanente, a todos los que ellos habían nombrado, provenientes de sus sectores políticos, y que se tienen que ir, porque no son de la planta permanente, son de la planta transitoria, porque son funcionarios políticos, los hicieron efectivos, con sueldos que llegan en algunos casos a 80.000, 100.000, 120.000 pesos. Todo esto está hecho a la medida del disparate. Por tanto, no es que se vaya Macri y nosotros digamos que hay que aplaudir la continuidad democrática de que puede terminar un gobierno. Este gobierno, que por suerte termina, tenía como proyecto exterminarnos a nosotros, a los argentinos, porque no dejó chanchurrio sin hacer, no dejó error sin cometer, aunque esos errores no tengan concepto para ellos de error, sino de servir a lo que piensan. El gobierno de Mauricio Macri, dos días después que votamos, cuando se dieron cuenta de que no se podían quedar, sacó el decreto 740. Búsquenlo y consíganlo. Autorizan al Banco Central de la República Argentina a darle a la maquinita para que el Tesoro Nacional tenga 400.000 millones de pesos para poder llegar a fin de año. Han quebrado la Argentina, han destrozado la ilusión del pueblo, armaron una economía que crea 10.000 pobres nuevos por día y tuvo el 40% de los votos. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 13 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 15 grados 4 la temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Hablando de Maturano, Sebastián Maturano, el hijo de Omar Maturano, Secretario de la Fraternidad, fue elegido por la Juventud Sindical como el nuevo secretario de la Juventud Sindical Peronista, que mañana en Obras Sanitarias va a ponerse de manifiesto con más de 64 sindicatos que han aportado a sus jóvenes para reformular la nueva Juventud Sindical Peronista. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás, Miguel? Complicado, estresado, diríamos, por con todas estas cosas que están haciendo estos muchachos que están dejando tierra arrasada. Sí, además, no, es una vieja costumbre. Los radicales siempre han dejado minado el Estado con gente que pasaron a planta permanente, pero el PRO me parece que batió el récord, ¿eh? No, a estos muchachos se les fue la mano, porque están dejando gente en todos los cargos para dejar de copado la administración pública, de cosa de que manejar ellos todo. Es una barbaridad lo que están haciendo, porque esos son cargos que son renovables, le tiene que poner el nuevo gobierno que entra. La verdad que es muy llamativo todo esto, porque cuando uno se pone a analizar la cantidad de gente que han confirmado que se sabe que obligatoriamente van a dejar cesante, pero resulta que han modificado una regla y ahora hay que indemnizarlos y los echás a estos señores que son directores políticos, ¿no? Sí, no, es tremendo lo que están haciendo. Ahora, ¿cómo se hace? Porque si deja un decreto, lo tendría que anular el Congreso ese decreto. Sí, claro, habría que hacer una ley, ¿no? Sí, bueno, porque están dejando un decreto de necesidad y urgencia donde les da 5 años más de trabajo y si no hay que darle 10 millones de indemnización promedio, lo tiene que derogar el Congreso por una ley hecha de forma de facto prácticamente. El presidente amarillo sacó un DNU que obliga al gobierno de Alberto Fernández a mantener a funcionarios designados por Cambiemos en cargos jerárquicos del Estado o bien pagarle millonarias indemnizaciones. Mauricio Macri creó este miércoles por decreto un régimen para funcionarios jerarquizados que le confiere estabilidad a los directores generales por 5 años. Además establece que para removerlos el Estado debe pagar una indemnización equivalente a los sueldos del tiempo que restan para completar ese plazo de 5 años. Desde ATE Capital, los abogados del Estado cuestionaron la decisión que se toma a 14 días de dejar el gobierno y que, según advirtieron, busca perpetuar a funcionarios macristas en la gestión de Alberto Fernández y, en caso contrario, llevarse todo el dinero que puedan del Estado. El decreto 788 que firmó Macri y que lleva la firma del presidente y del jefe de gabinete, Marcos Peña, y de los ministros de Trabajo y Producción, Dante Sica, Cambiemos promovió el despido de miles de trabajadores estatales que tildó de ñoquis y además de grasa militante. ¿Se acuerdan? Desde que se hizo cargo del Ejecutivo del 2015, y resulta que ahora buscan estabilizar a todos los directores políticos que ellos colocaron en el Estado. Pero además de esto, estos directores por lo general son los que manejan las claves del país. Ellos dijeron que le iban a dar al gobierno entrante todas las claves y hubo una reunión para eso y supuestamente estarían en eso. Y entonces cuando se echan a los directores se lleva la clave y le crea un problema al Estado impensado. Para dar un ejemplo, en el caso de un director general que estuviese en el rango más bajo, o sea, un rango inicial, la indemnización podría superar los 10 millones de pesos. Y para esto, el decreto homologa un acta acuerdo que fue convalidada por UPCN y rechazada por ATE en su momento. Desde el gobierno negaron que el decreto permita la permanencia de sus funcionarios y sostuvieron que promueve un sistema de concursos más transparentes. Bueno, lo cierto es que esto es un escándalo, porque lo que han hecho es que a los puestos políticos, porque los directores tienen que ser de carrera, los puestos políticos, puestos a dedos, le dan estabilidad y le aseguran 5 años, y se los echan, hay que pagarle una indemnización por 5 años. Un escándalo absoluto en la administración pública creada por Mauricio Macri en fuga. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, de acuerdo a lo que se sabe, el PRO dejó sin efecto 1.910 concursos y cajoneó otros 3.964 para que no puedan encontrar defectos formales. En lo que va de su gestión, según el informe actual, el gobierno solo designó 1.519 cargos por concurso y todos los demás los puso a dedo de gente radical, Coalición Cívica y del PRO. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Llegaron mintieron durante todo el gobierno y se van dejando tierra arrasada, llevándose claves del Estado Nacional y dejando en los puestos de directores a los afiliados al PRO, a la Unión Cívica Radical y a la Coalición Cívica. Un escándalo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Tengo una noticia deportiva, Enrique, que de deportiva política, digamos. Sí. Vos sabés que no van a dejar entrar a votar a los que lleven la camiseta de Riquelme puesta. Sí, eso le estaba preocupando a Mora Meal, que es el... Bueno, ¿no? Ahora, yo pregunto, si algún abogado presenta un recurso de amparo, tienen que fallar a favor del recurso, porque ¿cómo haces vos para desligar la pasión con un exjugador de fútbol al momento de ir a votar? Y dice que tampoco van a dejar los que llevan el tatuaje de Riquelme, porque es un voto cantado. Sí. Es relativo, porque ellos pueden tener la camiseta de Riquelme y votar a cualquiera. Sí, lo que pasa. Pero al margen de esto, lo que no le gusta al oficialismo es que Riquelme salga a jugar en contra de ellos. Exacto, ese es el tema. Ahora, ¿cómo lo van a manejar? No sé, pero yo le sugiero a Meal que presente un abogado, un recurso de amparo, porque es la... A ver, el socio que va con la camiseta de Boca, ¿no lo van a dejar votar? No, el problema es... Si no, pregunto, si va con la camiseta de Boca, que no diga nada de la camiseta de Boca, ¿no lo van a dejar votar? No, yo creo que no. Lo tiene que dejar votar, si está votando un socio de Boca, que es hincha de Boca y usa la camiseta de Boca. Ahora, si atrás dice Riquelme, dice Suñé o dice Tevez, es un detalle. Seguro. Pero además la camiseta de que cuestionan, dice Román, no dice Riquelme. Pero aunque Román diga, puede ser cualquier Román. Pero aunque diga Riquelme, es un problema aparte. Sí, claro. Bueno, yo te digo que el sábado se partió con Argentino. El sábado se partió con Argentino. Va a ir Román Riquelme al estadio, va a ser un escándalo todo esto, y dice que del oficialismo están buscando a Maradona. Sí. Para que vaya a Maradona. Sí. Yo creo que si va a Maradona, pierde la pulseada. Porque Riquelme es ídolo y Maradona no es ídolo. Y Maradona no, pero además Maradona está enfrentado con esa conducción que representa Angelici y Gribaudo, porque son macristas. Sí, pero también está enfrentado con Riquelme. Sí, está bien, pero no creo que sea tan tonto de ser utilizado Maradona. Este juego, claro. No creo que haga eso. Bueno, lo cierto es que Ameal ya sabe que gana. Yo creo que todos los socios de Boca saben que gana la lista de Ameal. Sí. Y que lo de Riquelme es el golpe mortal para el macrismo en Boca, ¿no? Sí, el que está... Además hizo una declaración ayer muy interesante cuando dijo hay millones que están de acuerdo con el presidente de Boca y con el oficialismo. ¿Quiénes? Los hinchas de River, dijo. Claro, el que sí está muy muy nervioso por este tema de Riquelme es Juan Carlos Crespi, que es el vicepresidente del oficialismo. Salió de ese disparate, ¿no? Sí, le ha pegado y ha dicho que... espero que ganemos, esto lo dijo Crespi ayer, porque va a ir Riquelme a la cancha el próximo sábado, en directa alusión a que Riquelme hace mucho que no va a la cancha de Boca. Esperemos que ganemos, porque va a venir gente que hace mucho que no viene. La cuestión Crespi, es que está muy nervioso el oficialismo. Recordemos a todos que Crespi es un dirigente gremial del petróleo, sí, ¿no? Y que algún día habría que hablar de la época de Menem y el beneficio de los petróleos privados. Sí, y también decirle que a Crespi que hablando no va a ganar la elección, que tenían que haberlo hecho antes haciendo algunas cosas como para tentar al socio a volver a votarlos. No lo han hecho y bueno, y por eso van a perder. Bueno, me parece que el pueblo de Boca se va a expresar el sábado en el estadio y me parece que va a ser impactante el tema de Riquelme en la cancha de Boca. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Estamos en el 28 de noviembre. En 1680 muere Giovanni Lorenzo Bernini, el artista italiano. Diego, ¿qué tenemos para empezar? Para empezar, recordar que hoy cumpliría años José Manuel de la Sota. Nació en Córdoba el 28 de noviembre del 49, falleció en Alto Fierro el 15 de septiembre de 2018, cuando chocó con un camión en la ruta en un accidente muy extraño, cuando estaba volviendo a la ciudad de Córdoba para ir al cumpleaños de su hija. Abogado, profesor y político argentino perteneciente al Partido Justicialista y después al Frente Renovador, fue uno de los promotores del movimiento autodenominado Renovación Peronista en la década del 80, diputado nacional por Córdoba, embajador en Brasil, senador nacional y 3 veces gobernador de Córdoba. Su muerte sucedió en ese accidente automovilístico donde venía manejando su auto en la ruta nacional 36 y se trasladaba hacia la ciudad de Córdoba cuando inesperadamente chocó contra un camión y falleció en el acto. Juan José de la Sota en el recuerdo en el día de su cumpleaños. Vos sabés que el padre de la Sota perteneció a la Secretaría de Prensa y Difusión de la época de Apol. Mirá vos. No lo sabía. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Ayer los senadores a mano alzada por unanimidad le dieron la licencia al acusado de violación Alperovich, senador de Tucumán, 6 meses sin goce de sueldo, pero con fueros. Así que veremos cómo se desarrollan las causas, que está radicada en Tucumán y en la ciudad de Buenos Aires. Y varias mujeres, senadoras, dijeron que esperan que la causa progrese en Buenos Aires porque está copado por Alperovich toda la justicia tucumana, y destacaron la valentía de la sobrina de denunciar la violación de su tío constante y permanentemente mientras tuvo el poder y ella trabajaba de secretaria. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, el pan dulce de 500 gramos que usted compró el año pasado a 168 pesos, este año vale 274. El turrón de maní de 120 gramos, que valía 32,70, vale este año 45 pesos. El budín con frutas de 250 gramos, que se compró el fin de año pasado a 63,90, vale 100 pesos. La sidra de 720 mililitros, que se vendía a 55 pesos, vale 85 pesos. La garrapañada de 120 gramos, que valía 28 pesos, la tiene que pagar 45. Si sumamos los productos que les mencioné del año pasado, usted gastaba 347,50. Este año, para comprar lo mismo, gastaría 5.549. ¿Cuánto es el aumento del macrismo en un año para Navidad? 57.94%. La canasta Navidad Premium de productos más caros, el pan dulce de 500 gramos que valía 168, 274. El turrón de maní de 120 gramos de 32,70, 45 pesos. El budín con fruta 250 de 63,90, 100 pesos. El champán de 750 de 2,40 a 3,40. Las almendras con cáscara, el kilo valía 260 pesos, ahora vale 480 pesos. Si usted saca la cuenta esta, el año pasado, para comprar los productos que le mencioné, gastaba 764 pesos con 60 centavos, este año necesita 1.239 pesos. Aumentó el 62.5% y Macri sacó el 40% de los votos. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, Derrensi. Soy Hugo de la Boca. A todos los atropellos que nos metió este señor, nos hizo este señor, a los que menos tenemos, el daño que nos hizo, ahora resulta que nombra gente y hay que pagarles indemnizaciones millonarias. A lo que él luchó antes en su momento, tratando de bajar las indemnizaciones por despidos, por accidentes, bajo sueldo. Hizo un desastre. Ahora nosotros, si hay que echar a esta gente, hay que pagarle fortuna con la plata de nosotros. Si como es un decreto de necesidad de urgencia, yo creo que hay que sacar una ley para sobrevivir a esto, ¿no? Sí, escuché. hay que sacar, se lo dije hace como un mes atrás, que esta gente, lo que hay que poner, lo que Alberto Fernández tiene que lo que haga esta gente en este último mes, hay que ponerlo todo bajo tela de juicio, porque son capaces de cualquier cosa, porque ya ha sido demostrado que son capaces de cualquier cosa. Ahora resulta que tenemos que pagar indemnizaciones. Yo realmente, la crisis moral, y tenemos que confiar en una justicia que ha sido injusticia permanente. Realmente, de Rensis, si usted o alguien me puede explicar cómo hay que hacer para seguir viviendo en este, en nuestro país así. No sé, es realmente incalificable todo esto. Que tenga usted buen día y muchas gracias, como siempre. Gracias. ¿Quién es? Buen día, José de Chuzango. No, yo la primera vez que cumple Macri que premia a su militante, como premió el gobierno anterior a la Cámpora. Yo tengo un hijo en técnico mantenimiento de avión, piloto, y no pudo entrar a ningún lado de casa del gobierno de la fábrica militar de la fábrica de aviones en Córdoba. Lo premió a su militante. Y con respecto a lo que usted dice de Resi, permítame decirle que no hay que comer todo, no hay que comprar lo que usted está diciendo, hay que comer pan y manteca. Digo, vamos a Chacarita el día de los muertos y pagamos las flores más caras. ¿Por qué no las compramos un día antes, dos días antes? Nosotros mismos tenemos la culpa, no hay que consumir. Vamos a ver qué hacen con los pan dulces, con los turrones, con la sidra. No tenemos algo de sacrificio acá, viejo. Gracias por el espacio. ¿Quién es? Sí, aquí Bernardo de Jáuregui. Renzi, voy a insistir en la necesidad de estar unidos desde nuestro movimiento, de nuestra militancia, en estos momentos en que vamos a empezar un camino muy duro y muy pesado, que seguramente no va a dejar conformes a todos, pero en lo posible tenemos que mostrar unidad. Así como el macrismo está mostrando unidad para el desastre, para dejar tierra arrasada, para no permitir que este gobierno entre con buen pie, así de la misma manera nosotros tenemos que hacer a la inversa, estar unidos para luchar, esta vez estamos en el plan de lucha de lograr una hegemonía, para no irnos más del poder, y hacer las transformaciones que correspondan, con las 20 verdades, con todo aquello que desde el peronismo podemos realizar. Bueno, y como punto final, Flandria juega con comunicaciones, porque como no dije este domingo a las 5 de la tarde, como el señor Torrisi nos niega, porque hay poca información de Flandria, la voy a dar yo. Que siga bien. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 15 grados 4 la temperatura, 33 minutos después de las 6 de la mañana. Diego. Bueno, no solo fueron estos cargos, se mandó cosas peores este gobierno, porque Mauricio deja tierra arrasada también en Cancillería con nombramientos de último momento, que el nuevo gobierno tendrá que revisar y ver cómo deroga los nombramientos en lugares claves. En los últimos días designaron representantes nada menos que en la OEA, donde el actual gobierno tiene posiciones totalmente opuestas a lo que sucederá, por ejemplo, en la FAO, un punto central para Alberto Fernández con su plan contra el hambre. Daniel Raimondi ya le presentó sus cartas credenciales como representante en la OEA Almagro, el director de la OEA, y esto sucede también en distintos ámbitos del Estado, donde Mauricio Macri nombra funcionarios jerárquicos a días de dejar el poder, y en la Cancillería el macrismo también está designando a sus diplomáticos en algunos cargos clave sin atender las quejas. Estas designaciones de último momento podrían ser revertidas por el nuevo gobierno, pero con un importante costo de divisa, ya que también se calcula que el traslado de un embajador o cónsul a un nuevo destino ronda los $50.000, además del papelón diplomático que significa hacer volver a un representante que acaba de presentar sus credenciales. Ya no se les ocurre más nada que hacer a estos muchachos. El canciller Fauri designó a Daniel Raimondi como nuevo representante ante la OEA, que supo ser su vice hasta el día que se pelearon a los gritos por su despacho y lo echó, y el embajador de la OEA es uno de los cargos que se consideran políticos en el ambiente diplomático. Raimondi llegó para reemplazar a la exdiputada Paula Bertol, quien renunció para participar de la campaña de Juntos por el Cambio y le presentó sus cartas credenciales al secretario general del organismo, Luis Almagro, este martes, y Argentina siempre ha valorado su pertenencia a este rol, a este foro que cumple en el hemisferio, dijo descaradamente Raimondi al asumir. ¿Qué querés que te diga? Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. El responsable del gobierno ruso, Vladimir Putin, a través de su embajador, hizo que vía Felipe Solá le llegue una inquietud. Putin quiere que Fernández, cuando asuma la presidencia, visite Moscú y visite Rusia para sentarse a hablar de negocios. Evidentemente, Putin es el único que no lo saludó en el triunfo a Fernández y ahora formuló una invitación y dice que si es necesario va a mandar al canciller ruso a Buenos Aires. Aunque todavía no fue confirmado en el cargo, Felipe Solá, que ya se mueve como canciller, se reunió y recibió al embajador ruso en la Argentina. Y el embajador ruso le confirmó que tiene una invitación oficial para visitar la Federación Rusa. Dmitry Fokistov, con quien pasó revista la estrategia de la relación bilateral, Solá habló también de los votos que tiene el BRIC. ¿Qué es el BRIC? El BRIC son los países en desarrollo que integran el Fondo Monetario Internacional, que tienen un 15% de decisión del voto en el fondo, ¿no? Y bueno, entre ellos está Brasil. Habrá que ver qué piensan los brasileños. Está la India, está Brasil, está Rusia, está China, y que esos conforman un 15% del voto del Fondo Monetario Internacional, lo que también le estaban ofreciendo los rusos de ayuda en caso de necesitar plantearle al fondo alguna cuestión que necesite el apoyo de estos sectores. Se sabe que Alemania, Francia y demás no quieren saber nada que le presten más plata a Argentina y quieren cobrar, y se sabe también que el gobierno norteamericano le mandó a decir vía embajador norteamericano que ellos están dispuestos a hacer todo lo que haga falta para ayudar a Argentina en el fondo. Llegó esta inquietud a los rusos, se dieron cuenta que estaban quedando fuera de la conversación, activaron rápidamente y lo mandaron al embajador a hablar con Felipe Solá y a invitarlo formalmente para que Fernández vaya a visitar Rusia. Veremos. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Pero Tistok, espero pronunciar bien el apellido del ruso embajador en la Argentina, dijo además que el canciller ruso estaba dispuesto también a visitar Buenos Aires si era necesario. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Cómo se llama el director técnico del Flamengo? Jorge Jesús. Se va al Barcelona, dicen en Brasil, y quieren a Sampaoli. Sí. Si sale Sampaoli el candidato, que Racing se olvide, porque lo que puede pagar el Flamengo no creo que lo pueda pagar Racing. No, aparte, olvídese, Miguel, Sampaoli no va a ser el técnico de Racing. Racing va a elegir otro técnico, otro entrenador, porque evidentemente no está al alcance de Racing la posibilidad de contratar a, económicamente a Sampaoli. Es que, ¿no? Racing está en condiciones de pagarle. Lo que no se puede hacer es pagar legalmente ningún club, sino que hay que pagarlo por otra cuerda, por alguna financiera, porque no se pueden mover los dólares. Exacto. Y bueno, como Racing y Boca no tienen problema económico, eso es cosa que sí tiene River. River tiene más de 50 millones abajo. No, no, yo le contaba que en estos días, antes de la disputa de la final de la Copa Libertadores, en River se aprobó, inclusive por la propia oposición, un balance que le daba una pérdida muy notable arriba de los 50 millones de dólares. Sí, sí. Por lo tanto, ahora recibe 13 millones por la participación en la Copa Libertadores. Y perdió mucho más. Entre la recaudación y parte de la recaudación, que es un 25% de sacado los gastos, y los 6 millones por salir segundo. Y por el otro lado, ya tienen a Ezequiel Palacio, me parece, colocado en Alemania. Sí. A partir de ahí, Palacios resignó una serie de cosas, no quiso que la prima, la cláusula se aumente de 15 millones, así que van a pagar 15 millones. Exacto. 15 y 13, bueno, estarían bajando casi la mitad del problema de la deuda. Del pasivo que tienen, exacto. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 15 grados 4 la temperatura a esta hora. Tendremos una máxima hoy de 29 grados. Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Miguel, buen día, Víctor de Núñez. Miguel, hay una ley, la ley 2456, que paradojalmente para los que juegan a la quiniela 56 es la caída, es la ley de administración financiera y de control público, que exige garantizar la regularidad financiera y la eficiencia y la eficacia en la obtención de recursos públicos. Cuando este desgobierno logró que los encajes bancarios estén integrados por bonos del Tesoro Nacional, sumado a las increíbles tasas de interés, ¿qué hicieron? Vaciaron todo el sistema. Y ya no están logrando privatizar el Banco Nación como trataron de hacer en los 90. Lograron que el crédito esté en manos de la banca extranjera. Es así de simple. Y ese crédito de la banca extranjera, que se debería volcar a inversiones productivas, se vuelca a inversiones financieras. Este es todo el tema. Y perdón, Miguel, y sabe que espero hoy que Clarín y Nación no digan que Dualde se volvió camporista, porque Dualde fue categórico ayer. La deuda no se puede pagar. Sí, en estas condiciones no, dijo, es imposible pagarla y el fondo sabe eso. Pero si lo hubiese dicho otra persona, estarían diciendo que es un pensamiento de izquierda y etcétera, etcétera, las estupideces. La deuda no se puede pagar en estas condiciones. Bueno, pero además estamos en situación de pago, por eso han hecho este festival que han hecho, y encima el decreto 740, donde dos días después que el pueblo argentino estaba entretenido votando y contando los votos, sacó el decreto para emitir 400.000 millones de pesos de, eso sí, la fauna argentina, que es muy bonita, ¿no? Claro. Miguel, y me sigo preguntando, tal vez sea una pregunta antidemocrática, sigo preguntándome y preguntando cómo van a pagar los sueldos y las todo lo que falta pagar de acá a fin de año. Con esta emisión que acaban de hacer, de 400.000 millones de pesos, pero le va a faltar a Fernández, apenas se siente, del 10 al 31, 100.000 millones de pesos más. Eso es lo que estoy tratando de decir. Hay que emitir. Claro, bueno. Pero yo emitiría con próceres, ¿no? Por Dios, hasta eso han hecho, por Dios. Hasta luego. Hay un dato, ¿no? ¿Ustedes saben por qué sacaron los próceres? Escuchen, búsquenlo por internet, el juramento de Macri. Macri jura cuando asume de presidente, por los santos evangelios, por Dios, pero no jura por la patria. Notable lo de Macri, ¿no? La patria ausente en el juramento de presidente. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Día, Sofía de Tablada. Yo opino como economista, ¿sabe qué? La maquinita a ningún país con cualquier régimen, socialista, comunista, capitalista, nunca nos lleva a una situación mejor. Nunca, nunca. Eso va a empeorar, eso seguro. Pero por otro lado, al respecto de los rusos, ¿sabe qué? Ayer Duhalde dijo tan tranquilamente que no podemos y no vamos a pagar. ¿Sabe qué significa una palabra sanciones que tiene Rusia misma? Tiene sanciones y Rusia con su poder no puede hacer nada contra las sanciones que pone FMI y atrás de FMI Estados Unidos. Nada. Y esta unión de cinco países, como usted dijo, BRICS, eso se llama, ¿no? Donde maneja actualmente es Brasil, es principal. Y entre estos países, a más de reuniones, no hay nada, porque hay sanciones. Cada país, como Rusia, China, por su lado también tienen sanciones, no pueden vender nada, no pueden recibir nada. Sofía, ¿usted sabe lo que es la Reserva Federal? Sí, sí, ya sé, pero... ¿Sabe que tiene una imprenta que trabaja las 24 horas y que no tiene respaldo de ninguna especie el dólar? Claro, claro, es una cosa, pero... ¿Sabe quién es el mayor endeudador del mundo? Claro, ¿la mayor del mundo sabe quién la tiene? Argentina es el principal país... Pero escuche, ¿sabe quién tiene la mayor deuda del mundo? Sí, sí, ya sé. ¿Quién la tiene? Estados Unidos, bueno, pero... Y Estados Unidos, claro, la imprenta que funciona y la mayor deuda... Pero como tiene las Fuerzas Armadas más poderosas, sí, nadie le puede reclamar nada. Y nada, y por estas sanciones, ahora, con Rusia no va a pasar nada, porque Rusia no tiene derecho. ¿Por qué la emisión del dólar no crea inflación en Estados Unidos? ¿Se preguntó? ¿Y por qué? Porque son dueños de dólar, es una cosa. Y lo que pasa que, como son dueños de billetes estos, no tienen ni sanciones, nada, nada. Ellos ponen sanciones. La saludo. Gracias. 6 de la mañana, 47 minutos, 15 grados 4. Los dueños de los dólares en Estados Unidos, ni siquiera es el Estado norteamericano, son un grupo de banqueros que son los que emiten 24 horas sin parar papel pintadito de verde que dice que vale más que otras monedas. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Un hecho notable que una vez más pone demostrado lo que son los españoles en todo, ¿no? Es decir, no dejan macana por hacer. Telefónica de España anunció que, salvo Brasil, se quiere ir del resto de los países del continente, de Argentina, de Chile, de México, de todos lados. Y tienen venta telefónica en todos los países, incluyendo, por supuesto, Telefónica de Argentina. Ahora, ¿a qué ustedes atribuyen que ahora Telefónica solamente se quiera quedar en Brasil? Que en Brasil se pone de acuerdo con la política de Bolsonaro, no tiene ningún problema, lo arreglan telefónicamente con el ministro de Economía. En el resto de los países que hay ebullición, que hay problemas, que hay cuestionamiento, que hablan de las tarifas, que hablan de las privatizadas, que hablan de la falta de inversión, puede llegar a tener problemas. Lo cierto es que Telefónica se quiere ir de la Argentina. La pregunta es si Telecom le comprará a Telefónica lo que falta, si el Estado se hará cargo de Telefónica, ¿qué pasará con los que son abogados de Telefónica en un futuro? Pero está en venta Telefónica de Argentina. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Vamos a recordar los partidos de fútbol que se van a jugar en la nueva fecha de Primera División y que van a empezar el viernes. Así es, Miguel, tenemos la 14ª, es la anteúltima que se juega por el fútbol de... Perdón, la 15ª, es la anteúltima que se juega antes del receso de verano en el fútbol de Primera División. Comienza el viernes a las 19 con el partido que van a jugar Banfield y Gimnasia y Grima La Plata, arbitraje de Fernando Espinosa, 21-10 en Avellaneda, Racing, Defensa y Justicia, Patricio Lusto. El sábado juegan a las 17:10 Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán, Diego Aval. A las 19:40 Boca recibe a Argentinos Juniors en duelo de punteros, Andrés Merlo es juez. Y 21:45 News Old Boys de Rosario, River, arbitraje de Néstor Pitana. ¿Sabe cuánto le puso las entradas a la gente de River que quiere ver el partido, News? 4.000 pesos. tiene que pagar el hincha de River para ir a ver el partido a Rosario. Una locura. El domingo a las 17:10 juegan el nuevo gasómetro San Lorenzo, Patronato de Paraná, dirige Pablo Echavarría. 19:40 hay dos partidos. Vélez Colón de Santa Fe en el José Amalfitani y Ariel Penel. Y en Mendoza Godoy Cruz Talleres de Córdoba con arbitraje de Darío Herrera. 21:45 los últimos dos partidos de esa mini fecha. Central Córdoba de Santiago del Estero recibe a Rosario Central Fernando Rapalini. Y en Mar del Plata Aldo Civi Independiente Fernando Echenique. La fecha se completa el lunes a las 19 en Sarandí Arsenal Lanús Jorge Baliño. 21:10 en Santa Fe Unión Huracán. Arbitraje de Mauro Vigliano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El próximo 2 de diciembre, Cristina Fernández deberá ir a prestar declaración en el juicio oral que se le sigue por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. La actual senadora y expresidenta y futura vicepresidenta pidió que se televise a todo el país lo que va a ser el juicio oral. Ustedes saben que no se televisa, eso es una cosa simplemente para los que están presentes en el auditorio donde se hace la sesión, donde se debate en la sala el juicio, y está prohibido justamente dar las imágenes al exterior. Bueno, Cristina quiere, y hoy su abogado va a presentar una nota, que se televise la presentación de ella para aquellos canales que lo quieran tomar en el juicio oral donde tiene que ir como imputada a hacer su primera declaración. Pidió que sea público lo que ella vaya a decir y que lo sepa el país. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. La venta de propiedades en la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene 17 meses de caída, es decir, cada mes se vende menos. 17 meses consecutivos de caída de las ventas de propiedades en la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 52 minutos después de las 6 de la mañana, Carbone. Bueno, tremendo lo hecho con los cancilleres porque ha nombrado gente en distintos países. Que eso no te lo dije. Solamente hay un hombre que lo habían nombrado para hacerse cargo en un país extranjero y dijo que él no va a aceptar el cargo ni asumir hasta que entre el nuevo gobierno. En Filipinas directamente dijeron que al que nombraron allí no le van a aceptar el placé hasta que asuma el nuevo gobierno. Pero bueno, lo que está haciendo este muchacho directamente está sembrando el caos y esto es traición a la patria, le guste o no le guste a Mauricio Macri. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hay inquietud en los intendentes peronistas por el gabinete de Kicillof. Es hermético el silencio y dicen que Kicillof no los tiene a los candidatos todavía, que no se sabe quiénes van a ocupar los distintos cargos. Y que además le molestó mucho el pedido que hizo Kicillof a Vidal de que los directores de segunda y tercera línea se queden hasta marzo. Y ahora termina de pedir que no quiere asumir el 10, Kicillof quiere asumir el 11 para que no sea en simultáneo con la asunción presidencial. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4313-2520 y 4313-8575. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Los senadores peronistas de la provincia de Buenos Aires se pusieron de acuerdo y va a haber un solo bloque que va a ser presidido por María Teresa García, es decir, todos aceptaron la candidata y la presidencia de García, así que será una mujer la presidenta del Senado del bloque justicialista. Y por otro lado, es importante saber que Negri, que está en sintonía con Macri, le ganó la pulseada a Cornejo y seguirá siendo el presidente del bloque radical, mientras que Ritondo ayer fue elegido finalmente presidente del bloque del PRO. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La intendenta que va a asumir en Moreno, que viene del movimiento Evita, tiene un problema de salud muy grave. Después del desastre que hizo el ministro y secretario de salud renunciante Rubinstein, que rompió con el calendario de vacunas, hay 38 casos confirmados de sarampión en la provincia de Buenos Aires y Moreno es el principal distrito afectado. Un informe oficial de la Secretaría de Salud de la Nación informó que los casos de sarampión en la provincia se triplicaron en dos meses y pasaron de 13 a 38, mientras que la ciudad más afectada es Moreno, seguida de lejos por Ituzaingó y La Matanza. El último boletín de salud respecto al sarampión develó que hay 59 casos detectados en la Argentina, 7 de ellos importados o relacionados con la importación y 52 que no cuentan con antecedentes de viajes o de vínculos con el exterior que son propios. Es decir, que hemos vuelto a tener sarampión en la Argentina después de muchísimos años y después que el gobierno de Macri rompió el sistema de vacunas para pagar intereses de la deuda. No se puede creer las cosas que ha hecho este gobierno. En la provincia de Buenos Aires se presentaron casos en los siguientes partidos. En Hurlingham, un caso. Ituzaingó, 6. Lanús, 1. La Matanza, 6. Lomas de Zamora, 3. Merlo, 5. Moreno, 12. Quilmes, 1. Tigre, 1. Vicente López, 2. La fecha de examen del último caso en la ciudad de Buenos Aires del 4 de octubre, mientras que la fecha del último caso en la provincia de Buenos Aires fue el 11 de noviembre. Según el mismo ente del gobierno, el 11 de octubre se contabilizaban 13 casos bonaerenses y 33 a nivel nacional. De acuerdo a los datos publicados, se duplicó la cantidad a nivel nacional y se triplicó a nivel provincial. El desastre heredado de Rubinstein, el renunciado radical secretario de Salud. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Reunión de Albertos. Eduardo Alberto y Alberto Ángel se reunieron en las oficinas de Fernández Duhalde. A la salida dijo, no podemos pagarle el fondo en estas condiciones y el fondo lo sabe. Si no se puede, no se paga. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires a las 6:59, 15 grados 4. La máxima se registrará a la tarde con 29 grados. El cielo se mantiene ligeramente nublado. Cristina Fernández quiere que televisen el juicio oral donde tiene que ir a declarar como imputada por el lesionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, está en este momento con chaparrones y lluvias, a 6 grados de temperatura. Las lluvias aisladas continuarán durante todo el día y la máxima será de 7 grados en poder del pirata inglés. Igual que las islas del Atlántico Sur, que se recuerda permanentemente la presencia pirata británica en islas usurpadas a la Argentina. Para un país bioceánico y bicontinental, en la Antártida Argentina, base Vicecomodoro Marambio. Mañana con cielo cubierto y neblina, se está nevando. Temperatura 1 grado bajo cero con una máxima de 1 grado sobre cero. En todo el territorio nacional es la hora 7. Riquelme dice que le pide a sus partidarios que vayan con la camiseta con su nombre a votar, pero el oficialismo de Boca dice que va a prohibir a los socios que usen el distintivo con Riquelme, o aquellos que lleven tatuaje no los van a dejar votar. Ameal debería impugnar esta decisión que prohíbe a los hinchas de Boca expresarse. En la base Esperanza, mañana con cielo cubierto, neblinas y precipitaciones, la temperatura 0 centígrados. La mañana presentará un aumento de temperatura que llegará a 4 grados como máxima. Base Carlini, mañana con cielo nublado, temperatura 0 grados máxima, 2 sobre 0. Juraron ayer los senadores electos, 24 en total, y dos que van en reemplazo de los renunciantes. El que va a ser gobernador de Santa Fe, que dejó su lugar, y la que va a ser vicepresidenta de la Nación, que también dejó su lugar. Base Horcada, mañana con cielo nublado, temperatura 1 grado bajo cero, con una máxima de 3 grados sobre cero. El peronismo cerró filas en el bloque único en el Senado bonaerense y continuará con su conducción en la Cámara Alta María Teresa García. Base San Martín, mañana con nubosidad variable, temperatura 3 grados bajo cero con una máxima de 3 sobre 0. Base Belgrano 2, temperatura máxima 7 grados bajo cero con una máxima de 2 sobre 0. Neblina, mejoramiento temporario con vientos leves y variables. La página deportiva. Y el Barcelona de España consiguió una gran victoria como local en el Nou Camp ante el Borussia Dortmund con los goles de Suárez, Messi y Griezmann por la fase clasificatoria de la Liga de Campeones de Europa. Le ganó 3-1, reitero, al Borussia Dortmund como local y de esta manera consiguió el pase de ronda en este certamen. Además, Leo Messi, que el próximo 2 de diciembre será una vez más el mejor jugador del mundo cuando la revista France Football le entregue el Balón de Oro por esa condición. Además, decía, llegó Messi a los 700 partidos vistiendo la camiseta del equipo culé. Por el mismo grupo, el grupo F de visitante, Inter le ganó el Slavia Praga 3-1 con dos goles de Lautaro Martínez, que tuvo una gran actuación y quedó de cara bastante bien posicionado de cara a la clasificación a la próxima ronda de la Liga de Campeones. En otros partidos importantes de ayer por este certamen, por el grupo E, Liverpool y Napoli igualaron 1-1. Este grupo lo lidera Liverpool con 10, es el actual campeón de la Copa de Campeones de Europa. El Napoli está segundo con 9. Y también por el grupo H, Valencia, Chelsea e inglés igualaron 2-2. En tanto, el Ajax superó de visitante al Lille de Francia por 2-0 y es líder en este grupo. Lo que tiene que ver con el básquetbol, 3 partidos por Liga Nacional se jugaron en el día de ayer. Olímpico de la Banda sorprendió y le ganó en el Templo del Rock a Obras Básquet por 85-79. Hispanoamericano volvió a preponerle una derrota a Libertad de Sunchales, lo superó por 20, 87-67. En tanto, se recuperó la Unión de Formosa, que le ganó de local a Estudiantes de Concordia por 70-61. Hoy, por este certamen, hay un partido desde las 20 en la Bombonerita. Boca recibe a Peñarol de Mar del Plata con arbitraje de Fernando Sampietro, Raúl Sánchez y Javier Sánchez. En tanto, por la Liga de las Américas, San Lorenzo, que es el último ganador de las últimas 12 ediciones de este certamen, se va a enfrentar desde las 20 en el Roberto Pando al Mogi das Cruzes de Brasil, para ganando pasar a una nueva instancia de este certamen. Recordamos que el equipo de Facundo Müller viene de ganar 2 partidos en el grupo A, precisamente ante el Mogi das Cruzes 82-78 y ante el Biguá de Montevideo 97-91, y quedó muy bien posicionado para avanzar de ronda en este campeonato. Y en lo que tiene que ver con el automovilismo, es una situación particular para Guillermo Ortelli, el 7 veces campeón del turismo carretera, ya que está alejado de la pelea por el título. Solamente tiene 71 puntos con 50 en la Copa de Oro, muy lejos del líder del certamen, Agustín Canapino, 157 con 50. Este año tuvo muchos cambios de motoristas y se proyecta que para el año próximo dejará el actual equipo de JP para irse al Donto Racing o bien al Doll Racing, el 7 veces campeón del turismo carretera, Guillermo Ortelli, y una posibilidad de cambio de equipo para la próxima temporada. El presidente ejecutivo de Telefónica de España, José María Álvarez Valete, anunció la decisión del representante en los concursos necesarios para vender las empresas de Argentina, México, Chile, Perú y Ecuador y solamente quedarse con Brasil. Telefónica de España dice que los vaivenes y los cambios que se producen en esos países atentan contra sus negocios y que están revisando toda la política de inversión. Por lo tanto, tienen disponible la venta de las compañías telefónicas en Argentina, México, Chile, Perú y Ecuador. Necesitamos cambiar, ser dueños de nuestro propio destino ante unos modelos nuevos de nuevos mercados, aseguró el presidente de Telefónica de España. El ahora 7-6 minutos, Laura Alonso negó los cargos y pidió su sobreseimiento presentando un escrito en la causa por encubrimiento de Aranguren cuando no le dio curso a una investigación hecha ante la Oficina Anticorrupción porque Aranguren benefició a la Shell a pesar de tener él acciones de la compañía inglesa holandesa. El juicio seguirá y evidentemente se sabrá si procesan a los dos, a Aranguren y a la titular hasta este momento de la Oficina Anticorrupción de Macri. El cielo está cubierto en Buenos Aires. Trenes subterráneos premetro funcionan con normalidad. Mañana en Obras Sanitarias, la Juventud Sindical Peronista organiza un acto para poner en consideración de todos los militantes y activos gremiales jóvenes de la nueva conducción que será encabezada por Sebastián Maturano, el hijo de Omar Maturano, titular de la Fraternidad. Desde Buenos Aires para el mundo, Algerio. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Un día como hoy de 1820, nacía Engels, el filósofo alemán, que es parte de la creación del pensamiento marxista. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. En 1896 se abren las puertas definitivo edificio del Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires. 1896. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1926 se funda la Asociación Amateur Argentina de Fútbol. En 1930 llegaría el profesionalismo al fútbol y los clubes que se quedaron en esta asociación amateur sufrieron mucho, es decir, les costó muchísimo después insertarse dentro de la liga profesional. Sportivo Palermo, que ya no está, Sportivo Alsina, Colegiales, Barracas Central, Sportivo Barracas, en fin, clubes que se quedaron en la liga amateur de aquella época y que fueron lentamente desapareciendo y los otros fueron absorbidos por el fútbol profesional y por la AFA que se fundó en 1930. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? De Rensis. te habla Silvia de Ezeiza. Si esta señora rusa no cree lo que vos decís, no lo toma en cuenta, siquiera, ¿para qué te sintoniza? Dice que fue a la marcha de Macri. Si ella tuviera dinero para pagar las tarjetas de crédito y se le incendia la casa, ¿qué haría con ese dinero? ¿Pagaría las tarjetas de crédito o vería qué pasa con su casa? O sea que esta señora, yo no sé por qué te llama si no te cree, si no confía en lo que vos decís. Sinceramente, es una cara dura, quiere hablar por hablar, nada más. Eso nada más, de Renzi, te quería decir. Yo tengo fe. Tiene derecho a hablar todo el mundo, el que piensa igual, el que piensa distinto. Además, se enriquece el que piensa distinto para que ustedes puedan recapacitar y pensar. La saludo. Chau, de Renzi, gracias. ¿Quién es? Ya, Alberto de Morón. Mire, una potencia, superpotencia como China, aunque quisiera ayudarnos y nosotros dijéramos, nos ponemos a servicio de China, que nos resuelva el problema, que sea de padre de nosotros, de madre de nosotros, no podría ayudarlos porque ellos están sometidos a un régimen capitalista, como el principal banco es el Banco de Inglaterra, que es el HSBC, que nos pondría las mismas condiciones que nos pondría el Fondo Monetario Internacional, que nos prestaría a devolver en una forma de interés o de interés. Entonces, estamos agarrados, como quien dice, de los pies por todos lados. Estamos atados con alambre de púa por todos lados y no podemos salir. Yo creo que no es así. Yo creo que tenemos todas las capacidades para salir. Simplemente que hay que tomar la decisión política de hacer lo que hay que hacer y no escuchar a tantos economistas. Bueno, pero lo que pasa es que Duarte dijo que no se puede pagar, pero en estas condiciones, no, claro. Entonces hay que arreglar las condiciones. Y eso es lo que se dijo. Bueno, entonces hay que arreglar las condiciones. Hasta luego, ¿quién es? De Renzi, Carlos del Partido Morón. Bueno, libertad económica y libertad política. No me gustaría llegar a una condición como pasa en Venezuela, que la gente cruza la frontera caminando y tratando de escapar del sistema, ¿no? El otro día llamo a una heladería acá en el Partido Morón, medio kilo de helado, 250 pesos. ¿Qué hice? Gelatina naranja por 37 pesos. Siempre la libertad existe. Hay que buscarla. Buen día, que tenga un buen día. ¿Quién es? Hola, Augusto, buen día. Mire, yo creo que la invitación de Putin obedece a que recientemente estuvo en Brasil con el tema del BRIC, y usted se acuerda que Argentina había sido invitada a integrar el BRIC. Así que yo creo que en una movida de ajedrez muy interesante, porque vio que Mancito, que estaba Bolsonaro al lado de Putin y el chino, por ahí no se puede hacer el loquito. Entonces, ¿qué pasa? Si se integra Argentina, Brasil queda obligado a tener una relación seria para que el Mercosur no se vaya por la borda, porque se le ocurra al loco este mono sin banana, que es el Bolsonaro. Entonces, me parece interesante, si a Argentina se la invita a integrar el BRICS, para que ese bloque de poder, ya no solo regional, sino con la suma de otros países poderosos que intentan salir del dólar, que es precisamente el cepo que nos tiene agarrado, salir de la divisa norteamericana, que por otra parte no tiene respaldo, si vamos a hablar de emisión. Entonces, ¿qué pasa? A una canasta de moneda, comerciar a través de los swaps, que son acuerdos de préstamos que un país le ofrece al otro para el comercio bilateral. Si usted ejecuta el swap, puede tener a disposición una cantidad de dinero que integra la reserva, y si no lo utiliza, queda ahí como reserva. Y si lo utiliza, se comercia entre dos países con su propia moneda de cada país. Con lo cual, es un verdadero jaque mate para Estados Unidos. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona esto. Yo creo que Putin, que es el único que no lo saludó a Fernández, ahora me parece que se dio cuenta que tenía que activar un poco más, lo mandó al embajador a decir que está invitado y que además, si es necesario, va a venir el canciller. Así que yo no descarto que el canciller esté presente el 10 de diciembre. Pero ¿cómo, Renzi? ¿Usted se piensa que Putin se va a manejar por si saludo o no saludo? Son jugadas estratégicas que... No, pero países. Yo digo que es el único que no saludó y llamó poderosamente la atención. Y ahora reaccionó porque después que se juntó con el embajador norteamericano Fernández. Es decir, me parece que en ese juego del equilibrio, Fernández está haciendo bien las cosas porque está atendiendo a todos, escuchándolos a todos, y en este caso, bueno, fue Felipe Solá que habló con el embajador. A propósito de Brasil, se determinó ayer por parte de la Corte Suprema que Bolsonaro tenía 12 años de prisión decretada, ahora le decretaron 17 por la misma causa, lo cual es un verdadero golpe que ha recibido Lula, así que veremos cómo sigue la historia en Brasil. Pero ¿no? ¿Bolsonaro decreta quién va preso o no? ¿Cómo es el tema? Y no sé, eso va a tener problemas. Complicado. Lo saludo. Buen día. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En la ruta 2 volcó un micro, hay dos chicos heridos, ocurrió en Lezama, mano a Mar del Plata, veremos qué otras noticias hay. El chico, dos chicos están lesionados, pero no son graves, aparentemente. El micro voló con chicos que iban en ese micro en la ruta 2 y hay, repetimos, dos personas heridas. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. A Mar del Plata. Te decía, Roxy, que la zona, ese tramo del Lezama, en los últimos 2 años se produjeron justamente entre el kilómetro 140 y el 170 muchos accidentes con micros y camiones. Sí. Uno hace exactamente un año, otro en febrero de este año, con muchos heridos. Es una zona que por algún motivo, yo no transito la ruta con tanta frecuencia, pero sé que es un tramo que por algún motivo se vuelve peligroso. Vamos a ampliar la información en minutos nada más. Lo cierto es que esta es la información, este vuelco, este micro con chicos a la altura del kilómetro 141, ruta 2, camino a Mar del Plata. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 18 minutos pasaron de las 7 de la mañana, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Hola Miguel, buen día. Víctor de Fiorito. Te comento, en un país dolarizado como este, ayer fui al Banco de Galicia a canjearle, a cambiar $100 que tenía hace años y no me lo pudieron cambiar. Dice que tengo que depositarlo y al home banking, sacar una cuenta, un drama para cambiar. Un país dolarizado, todo el mundo habla de dólares y debemos dólares, nos prestan dólares, y ves una casa en venta en dólares, un coche en venta en dólares, y el Banco de Galicia no me cambia $100, es mundial. Bueno, ¿qué va a hacer, Miguel? Gracias, una gracia. Bueno, porque efectivamente ellos tienen que hacerlo a través de una cuenta corriente o una cuenta de ahorro, es decir, tiene que ser cliente del banco que quede asentado al movimiento. Esto hay que ir a una casa de cambio cualquiera, entonces con el documento uno puede vender los dólares. ¿Quién es? Hola, buen día, de Renzi. Habla Norma de Quilmes. ¿Cómo está? Quería comentarle que hoy tenemos de visita... No, mañana tenemos de visita a Cristina con la intendenta Mayra. en el Parque de la Ciudad. Va a presentar el libro, ¿no? Muy con, ¿cómo le puedo decir? Muy emocionada porque quiero ir a verla, quiero escucharla. Propio que es una líder, Cristina. ¿Dónde lo van a hacer? ¿Dónde lo van a hacer el acto? En el Parque de la Ciudad, el nuevo Parque de la Ciudad, donde está la nueva cancha de Quilmes. No lo conozco. ¿Ahí hicieron un parque? ¿Ahí hicieron un parque ahora? Ay, es precioso. Yo creo que es lo más lindo que tiene Quilmes ahora. ¿Dónde estaba el estadio? No, donde estaba el estadio es este casi pleno centro de Quilmes. Este viene a quedar entre Quilmes y Espeleta. Ajá. ¿Y qué era el campo muy de lindo. Deportes? ¿Qué era el campo de deportes antes? Sí, algo había de eso, pero ahora está precioso, muy lindo está. Si usted pudiera ir a conocerlo, me gustaría y después que lo comente. Sí, bueno, va a presentar el libro mañana ahí, ¿no? Sí, sí, va a presentar el libro junto con la intendenta. Bueno, bueno. ¿A qué hora va a estar? Creo que es a las 19 horas. Bueno, señora, la saludo. ¿De Benzi? Sí. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, intendente. Quería decir algo malo, señora, pero bueno. Bolsonaro ahora quiere una relación pragmática con la Argentina, según las declaraciones que hizo, porque claro, los empresarios brasileños lo apretaron, le dijeron, mirá que nosotros tenemos grandes cantidades de negocio con Argentina, no podés tirarte así con el gobierno de Fernández. Bueno, pero será pragmática. Sí, si nadie quiere besitos ni cariños con Bolsonaro. Desde Argentina, país bicontinental, de Renzi, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Enrique, el 28 de noviembre de 1973, ¿dónde estabas? ¿Cuándo? Estaba en mi casa esperando el partido de Independiente contra la Juventus, por entonces? La final de la Copa Intercontinental. ¿Y entonces? Y lo disfruté mucho. Disfruté mucho ese día porque... ¿Y qué pasó ese día? Y ganó Independiente 1-0 con el gol, con la famosa doble pared de Ricardo Bochini y Ricardo Bertoni, que, bueno, vencieron a Dino Sof, que era el arquero de la Juventus, y de esa manera no solo le dio en la Copa Independiente, sino que además le quebraron un largo invicto que tenía el arquero italiano. Y esa final, que además Independiente juega de visitante porque el Ajax, que era el campeón de Europa, no aceptó jugar. ¿Y sabe quién era el presidente de la Nación? El presidente de la Nación era Perón. Sí, sí. Exacto. O sea que Independiente fue el primer campeón con Perón presidente en la tercera presidencia intercontinental. Exacto, ¿no? Exactamente, sí señor. A pesar que Alfonsino era hincha Independiente, no tiene sí. nada que ver eso, ¿no? Pero no denigremos al equipo de nuestro, hasta dentro de 10 días, actual presidente, porque Boca en el 2000 lograba su segunda Copa Intercontinental por segunda vez en la historia al derrotar al Real Madrid en España por 2-1. Sí, pero eso fue en el 78, ¿y sabés quién gobernaba? No, eso fue en el 2000, mira. No, fue en el 2000, un día como hoy en el 2000, dos goles de Martín Palermo en el Estadio Nacional de Tokio en Japón. No, pero yo estoy hablando de otra cosa, en el 78, ¿sabés quién gobernaba el país? ¿En el 78? Los mil. Videla. Sí, bueno, Boca Juniors vencía a Deportivo Cali 1-0, no 4-0, no, 4-0, y sí. ganaba la segunda Copa Libertadores para Boca. Exacto. Y vos estás hablando del 2000. Yo estoy hablando del 2000, de la segunda Copa Intercontinental que le gana al Real Madrid con dos goles de Martín Palermo en el Estadio Nacional de Tokio. El mismo día que Boca vencía al Junior de Barranquilla. Deportivo moría, Cali, Miguel. ¿Eh? Deportivo Cali, que era dirigido por Carlos Salvador Bilardo. Sí, el Deportivo Cali, sí, que dije. El Junior, sí, ¿no? Sí, bueno, ese mismo día, ¿sabés quién moría? Antonio Vespucio Liberti. El mismo día que Boca salía campeón, el presidente River. Y ese año 78 Boca ganaba la Copa Intercontinental, efectivamente en Karlsruhe, en Alemania, le ganaba la revancha al Borussia Mönchengladbach por 3-0 y bueno, conquistaba de esa forma la Copa Intercontinental. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, se vienen las elecciones de Boca, ¿cuándo son? El 8, ¿no? El día 8 de diciembre, Miguel. Bueno, no sé cuánta gente votará, pero me parece que a Miguel el número opuesto. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Carbone. Es el Día Mundial de la Gente Sin Hogar, algo que los países no han podido o no han sabido solucionar. Todos los 28 de noviembre se conmemora el Día Mundial de las Personas Sin Hogar. Una persona sin hogar es aquella que vive en las calles de las ciudades o temporalmente en albergues a causa de una ruptura encadenada, brusca y traumática de sus lazos familiares, sociales y laborales. Y este Día de las Personas Sin Hogar se creó por la necesidad de crear conciencia y propuestas para ayudar a las personas que no poseen un lugar donde vivir. Algunos les dicen vagabundos, pero el término es considerado erróneo. Personas sin hogar es el nivel máximo de exclusión social y marginación que realiza una sociedad moderna, y durante la historia se ha denominado a este grupo de población de muy diversas maneras. El 28 de octubre de noviembre se dedica a recordar y a hacer presente a los sin techo, los sin hogar, y el día de recordar a aquellos que han perdido todo y a los que también lo ignoramos todo, incluso que existen, con la esperanza de que no vuelvan a caer en el olvido. Todos los días pasamos frente a gente en situación de calle en las grandes ciudades de todo el mundo, con indiferencia, ignorándolos. Lo vemos como un paisaje común de la gran urbe, y en la ciudad de Buenos Aires hay más de 15.000 personas viviendo en las calles. Una materia que los habitantes supuestamente civilizados de este planeta nos debemos: aprender a ser solidarios y apoyar y pedir medidas para solucionar este enorme problema que sufren muchos semejantes por la falta de trabajo que se ha acrecentado además en estos últimos 4 años. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. El Vaticano pidió disculpas por los curas violadores del próbolo, que fueron condenados a varios años de prisión, aquellos que violaron a chicos sordomudos en una jornada digna de la justicia. Fueron condenados a pudrirse en la cárcel los sacerdotes abusadores. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Vamos a recordar entonces cómo está la tabla de posiciones en Primera División, porque se enfrentan dos punteros. Exactamente, Miguel, el próximo fin de semana, 19:40, lo van a hacer Boca y Argentinos Juniors, que lideran la Superliga con 28 unidades. Lanús y Racing son escoltas con 25, River tiene 24 y un partido menos, Atlético Tucumán 23, Rosario Central, Estudiantes de la Plata, Vélez 22, Newell's, que tiene un partido menos, con 21, Independiente, que tiene 2 partidos menos, tiene 20, junto a Arsenal, Talleres de Córdoba y San Lorenzo, Central Córdoba de Santiago del Estero y Defensa y Justicia con 17, Colón de Santa Fe, Banfield y Unión 16, Huracán 15, Patronato 13. A propósito, Patronato dejó de tener técnico, se renunció Mario Siaco, está buscando entrenador el equipo entrerriano. Gimnasia y Grima La Plata 10, Godoy Cruz 9, Aldo Civi de Mar del Plata cierra con 8. Aldo Civi de Mar del Plata también tiene a su técnico, que asumió hace pocas fechas, Ángel Guillermo Hoyos, allí muy complicado. La dirigencia del equipo Tiburón de Mar del Plata le ratificó la confianza al técnico, pero sabemos que cuando eso pasa es porque está muy cerca de dejar de ser el técnico. La cuestión es que Ángel Guillermo Hoyos asumió hace muy poco y está a punto de dejar de ser el técnico de Aldo Civi de Mar del Plata. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo, vivo y rompedor, mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. ¡Qué monumento! El churro, aquel que calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya no estivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión que la fulana me dio al dulce y no mordí. Ya ven que aquel mocito tabla y romperoro y es un convencido jugador, bien calladito y conforme con su uniforme de changador. La vida puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y buscar a la fulana que aún no lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. ¡Qué monumento! El churro, aquel que calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruedos que ya no estivaba así. que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión de la fulana me dio el dulce y lo morrí. Bueno, el vuelco del micro se va complicando, hay chicos atrapados, son chicos de 11 y 12 años que habían salido de Benavides y que estaban yendo para San Clemente del Tuyú. El micro, como ustedes saben, volcó en el kilómetro 141 a la altura de Lezama. Están allí los bomberos trabajando y está interrumpida la ruta 2. A esa altura, el micro había mordido aparentemente la banquina y se dio vuelta. Aparentemente, dos chicos heridos fueron los primeros que sacaron, pero hay chicos atrapados. Iban 50 pasajeros en el micro. Esperemos que no tengamos mayores consecuencias. Chicos de 11 y 12 años que viajaban desde Benavides rumbo a San Clemente del Tuyú. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 7 de la mañana, 35 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Hoy la Iglesia de Dios recuerda el hecho bíblico de que la mamá de Jesús, la Virgen María, cuando era muy niña, sería entre 5 o 8 años, se llama la presentación en el templo. Los padres la internaban como poniéndolo en manos de Dios, ¿no es cierto?, en un ambiente así totalmente religioso. Vivía en el templo la Virgen Niña, se llama la presentación de la Virgen, una fiesta muy importante. Todos tenemos que hacer lo mismo, poner toda nuestra vida en manos de Dios, la de nuestros hijos especialmente, para que algún día cumplamos el objetivo de Dios, que estemos con Él en su casa en el cielo. El templo es la casa provisoria en este suelo, el cielo es la casa definitiva, la felicidad eterna a la que Dios quiere que todos sus hijos lleguemos, siendo obedientes. Nuestro enemigo, el demonio, quiere que no prestemos atención a Dios, seamos desobedientes, para que perdamos el premio del cielo que Él perdió por desobediente. Gracias, un abrazo, buen día. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Era el año 1538 y existe documentación de la primera noticia sobre la existencia de un platero, alguien que trabajaba la plata, en la ciudad de Buenos Aires. Se llamaba Juan Velázquez, 1538. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, Intendente. Hay algo que no es común, que la gente no lo sabe, pero las calles no tenían nombre. Y en 1893, por una ordenanza municipal, se incorporaba la nomenclatura urbana de 350 nuevos nombres de calles, porque las calles, si no, se decían, es la calle que sigue, la que está a la vuelta, la otra, la más cortita, la más ancha, la más larga. Bueno, a partir de ese año, 1893, comienzan a ponerse nombre a las calles. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Diego, ¿usa sombreros? Sí, señor, sombrero, gorra, de todo. Bueno, en 1829 apareció un aviso en el Bridge Packet, que era una revista, por supuesto, que se publicaba en Buenos Aires en inglés, 1829, que en la calle Florida, 1662, había un amplio surtido de sombreros comunes de paja y de la última moda a precios módicos. Mirá vos. Mirá vos, acá había una sombrerería muy importante en la calle Lavalle que desapareció porque nadie compraba sombreros, además eran carísimos, que ahora es una venta de ropa del gordito Girún, el amigo de Menem que manejó la Casa de la Moneda. Y la otra que sí sigue estando, es una casa muy importante, Maidana, que está a metros del Congreso de la Nación sobre Rivadavia, pegadito a la confitería que está donde se juntan todos los diputados en la esquina de Río Bamba. Bueno, le habíamos dicho que se había decidido ponerle nombres a las calles, ¿no? Y los radicales no perdieron el tiempo, y en 1919, a lo que era el viejo Paseo de Julio, pasó a denominarse la Avenida Leandro Nicéforo Alén, que es el Bajo, ¿no? Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Cuando el 10 de diciembre se produzca el cambio de gobierno, Alberto Fernández ha decidido no hablar de los balcones. Cuando le preguntaron por qué, dijo, esos balcones son de Perón, no se puede hablar desde allí, voy a hablar de un palco que se va a poner abajo. La ceremonia está más o menos organizada. Primero le va a tomar juramento Michetti a Cristina Fernández. Ya Cristina Fernández, entonces nombrada vicepresidenta de la República, le va a ella a tomar juramento a Alberto Fernández como presidente de la Nación. Una vez que esto ocurra y una vez que se provoque la Asamblea Legislativa, donde va a ocurrir todo esto, se va a retirar, esto pasará seguramente al mediodía, se va a retirar hacia la Casa Rosada. Allí aparecerá el saludo del cuerpo diplomático extranjero acreditado en la Argentina y también seguramente el nombramiento del gabinete, de los ministros. Y posteriormente a esto se producirá un acto artístico en la Plaza de Mayo, aguardando la hora en que Fernández y Cristina estén en el palco, no en el balcón, en el palco, para hablarle seguramente a la gente que allí va a estar congregada el próximo 10 de diciembre. Medianamente esto es lo que está bosquejado. O sea, el cambio de gobierno se va a producir con un acto en Plaza de Mayo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Se van a concentrar hoy a las 10 de la mañana en la avenida Rivadavia y Perú en contra de Uber, de CAFI y demás, los taximetreros, para protestar por los autos que se manejan con aplicaciones. Y además ya vienen hace rato tratando de buscar algún tipo de cosas que los vincule al gremio de los peones de taxi y Fernández, para que se prohíba el gremio de aplicaciones o la existencia, no del gremio, sino del trabajo de aplicaciones que no tienen relación de dependencia y son monotributistas. Bueno, toda una movida que está haciendo Viviani en este momento. 7 de la mañana, 42 minutos, 18 grados de temperatura. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. También jóvenes del Frente de Izquierda y de la Corriente Clasista y Combativa van a hacer una movida que se llama La Gorra, donde van a marchar desde el Congreso y el 9 de julio hacia Plaza de Mayo para pedir educación, deporte, justicia y demás para los jóvenes, y protestando también por represión policial durante el gobierno de Macri. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Otra movilización también es frente a Comodoro Py, donde sectores kirchneristas están pidiendo la libertad de los presos políticos, según llaman ellos, a los detenidos, sin causa, sin condena, incluyendo a Devido, a Milagro Salas, a todos los detenidos que están sin que tengan un fallo. Y el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez A, salió por las redes sociales a pedir por la libertad de Milagros Salas como presa política, y dice, sin presos políticos para Navidad. O sea, una movida fuerte que van a hacer hoy frente a tribunales, donde va a haber también alguna periodista como Sandra Russo de 678, que convocó por las redes sociales para pedir por la libertad de Vudú, de Devido y de Milagro Sala, entre otros. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 45 minutos han pasado después de las 7 de la mañana y los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, de Jorge de Matanza. La verdad que la presencia de Bolsonaro en la región es un peligro, porque es un nazi que está fogoneando todos los levantamientos de todos los países como Chile, Bolivia, y no sé si también debería en Colombia también. Y por lo tanto, lo primero que tenía que hacer Alberto es tratar de unificar toda su inteligencia de los líderes de la región para ver cómo podemos resolver este problema. Porque realmente Argentina va a tener que desenvolverse en medio de un tembladeral como es el que está en este momento, que no se puede hacer nada prácticamente. Y la presencia de Estados Unidos, a través de dominando las fuerzas armadas de cada país que están en conflicto, sigue, y Rusia y China parece que hacen muy poco. A ver cómo se resuelve eso. Pero esto tienen que tomarlo muy en serio el tema, porque creo que combina toda la región esa unificación. Gracias. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, no hay llamados, aprovechemos, Diego. Bueno, se cumplen 47 años del secuestro y muerte de Tacuarita Brandaza. Ángel Enrique Tacuarita Brandaza nació en Blaquier, provincia de Buenos Aires, el 22 de mayo del 49 y fue torturado y muerto en Rosario el 28 de noviembre del 72. Militante social cuya desaparición y asesinato es el caso más antiguo recogido por la CONADEP. Tacuarita pasó sus primeros años de juventud en Venado Tuerto, al sur de la provincia de Santa Fe. Integró el grupo católico de su parroquia y cuando terminó de cursar la secundaria en el Colegio del Sagrado Corazón se trasladó a Rosario para estudiar ciencias económicas y comenzó a militar en la Unión de Estudiantes del Litoral, una agrupación universitaria peronista que integraba la Unión Nacional de Estudiantes. Tacuarita era reconocido entre sus pares de militancia por su fuerte trabajo solidario en los barrios marginales de Rosario y también por su militancia en el peronismo de base. Tacuarita fue secuestrado por un comando del SAR mientras esperaba el colectivo en la esquina rosarina de Saavedra y San Nicolás. Cuando salía de atender a un cliente del estudio contable, la Fundición Monterrey Sociedad Responsabilidad Limitada, y se dirigía al departamento que compartía con su hermano y con Abel Bullosa, un estudiante de medicina, y fue llevado, según testimonios, a un campo de la localidad de Casilda, donde fue torturado. De regreso a Rosario logró abrir el baúl del Chevrolet 400 Celeste, en el cual lo trasladaban, y cuando el auto se detuvo en el semáforo de Avenida Oroño y Córdoba, escapó gritando su nombre, pero fue rápidamente atrapado por los que viajaban en un Falcon que venía detrás del anterior. Este episodio lo vio un playero de la estación de servicio de la esquina y varios empleados del Gas del Estado, que lo relataron y apareció en un pequeño recuadro en el diario La Capital, con el del día siguiente con el posterior título Episodio Ploco Claro, y cerraba diciendo: en esferas policiales, tanto provincial como federal, se manifestó desconocer el episodio. Una hora más tarde, cinco funcionarios militares y policiales sin ninguna orden judicial allanaron el domicilio en el cual vivía Tacuarita, deteniendo a su hermano Rubén, a la novia de su hermano María Cristina Medina, a su amigo Abel Ulloza y a su madre Lorenza de Brandaza, que se hallaba de visita. En ese allanamiento se apropiaron de una suma de dinero que estaba dentro de una Biblia y de otras pertenencias, supuestamente evidencias subversivas. Según el médico Miguel Ángel Haddad, Brandaza falleció a raíz de las torturas al día siguiente de su secuestro, y dos policías rosarinos señalaron como el responsable de las torturas hasta la muerte de Brandaza al coronel de inteligencia del ejército argentino, Luis Alberto Sarmiento. El crimen de lesa humanidad de Tacuarita Brandaza, otro de los hechos imperdonables del golpe militar más sangriento que sometió al querido pueblo argentino. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. 7:51 a.m. Queremos decirles a todos que la expectativa creada por el cambio de gobierno tiene que tener dos partes de análisis. La primera, pensar que se van los que están, que era gran parte del cometido de la sociedad que fue a votar. Y la segunda, que los que llegan van a encontrar tierra arrasada y que tendrán que ser no solamente muy meticulosos en lo que hagan, sino muy ordenados y muy honestos en la gestión pública. Fernández ha decidido empezar a dar el ejemplo porque va a viajar el 10 de diciembre en su coche particular hasta el Congreso de la Nación, hasta que asuma la presidencia de la República. Es decir, a empezar a demostrar que tiene que hacerse un gobierno austero, que por sobre todas las cosas hay un montón de argentinos que sufren mucho y que pasan necesidades muy ciertas, mientras aparecen por otro lado el despilfarro de la administración política. Y frente a esto, también vale la pena estar muy atentos con el termómetro social, es decir, de qué manera va a ir reaccionando la sociedad. Ayer Gustavo Vélez, que va a tener a cargo la modernización del Estado, se reunió con Armando Cavalieri, que es el secretario general del gremio más importante en cantidad de afiliados del país, el profesor de comercio, para hablar de la tecnología que llegó para quedarse, y donde estuvieron discutiendo a ver de qué manera se puede traer la modernidad sin que afecte esto a la mano de obra y sin que afecte esto al trabajador. Ya Fernández lo había dicho en la CGT, que tenía voluntad de que la Argentina hiciera el cambio y que la CGT tuviera su propia escuela para ayornarse y ponerse a la altura de la modernidad que llegó para quedarse en función a los temas que están vinculados con el mundo virtual. Claro, si ustedes analizan que apareció la robótica reemplazando a los trabajadores, y que eso es un hecho que no se va a poder evitar, y que dentro de unos años el robot va a hacer un montón de papeles que hacen los seres humanos, que de hecho ya lo están haciendo en algunos casos, todo esto requiere un reordenamiento del trabajo. Y ese reordenamiento del trabajo hace que haya que preparar a los nuevos trabajadores en otras ingenierías de trabajo diferentes a la de hoy. Y aquí vamos a empezar a chocar con distintas cosas. Miren, si una máquina o un camión grande lleva la mezcladora y hace el cemento en un camión, las viejas obras en construcción antes se hacía con un pastón que hacían los albañiles, y estaban 3-4 personas con la pala, meta, darle a la arena, a la cal y al cemento para mezclarlo y hacer el material que necesitaban para edificar. llegaron ahora las cementeras, en un ratito le descargan el cemento. Si antes había que llamar a un techista, ahora vienen con una grúa y colocan un techo. Es decir, ese tipo de modernidad fue simultánea y nadie se dio cuenta que fue dejando a sectores fuera del trabajo. Bueno, la robótica se usa, por ejemplo, en la fabricación de automóviles de una manera increíble. Es decir, hay robots que arman autos. Y de esto tenemos para hablar un rato largo. Bueno, este tema, que Gustavo Vélez va a estar al frente para la modernización del Estado y de la sociedad argentina, tiene todo un proyecto que va a tener resistencia, seguramente, del movimiento obrero en cuanto afecte a la mano de obra propiamente dicha. Y por eso le mandó un aviso a la CGT el propio Fernández cuando dijo que había que estar a la altura de ese tipo de desarrollo. Y en una nota que nosotros hicimos con el titular de Canillitas, Plaini se expresó con mucha claridad y dijo: está todo muy bien siempre y cuando no nos marquen las pautas internacionales los que manejan el mundo, sino que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer en función de preservar el trabajo y desarrollar el trabajo argentino. Bueno, ayer Cavalieri habló con el futuro ministro Gustavo Vélez, medianamente del mismo tema, que es cómo se va a tratar este salto que hay que dar en el trabajo argentino, de qué manera se lo va a preparar, porque además los argentinos, que tienen gran capacidad individual, por lo general fracasamos cuando tenemos que hacer algo colectivamente. Y el talento argentino, que es valorado en todas partes del mundo, en el hecho del mundo de las comunicaciones y de Internet, están casi al máximo nivel y a la mejor altura. Estamos parados entonces frente a un tiempo que de alguna manera va a cambiar el futuro del trabajo en el país. Por eso ayer pusimos los derechos del trabajador de Perón sobre el cierre del programa, que pertenece a otra época, que pertenece a otro tiempo y que pertenece a un pasado donde hay que aggiornar el tiempo del siglo XXI. Ese debate va a ser muy difícil, va a ser muy complejo, y es un debate que vino para quedarse. Es decir, más allá de lo que pensemos cada uno de nosotros, llegó eso para quedarse. El reemplazo del ser humano por la robótica es uno de los más serios problemas que va a tener la humanidad en su conjunto. El otro tema es encontrarle a una enorme cantidad de gente desocupada un trabajo inmediato. Y a esa gente no se la puede poner a educar o a preparar. Necesita comer, necesita tener trabajo y de lo que sea. Y entonces hay una parte, que es el trabajo físico, con una pala, un pico o cualquier elemento básico que se pueda utilizar para hacer, no sé, una zanja para instalar gas o para hacer cloacas. Y mientras eso puede pasar, habrá que dar el salto de calidad en el otro aspecto. Una etapa muy difícil, muy compleja también para los dirigentes obreros, para que entiendan el tiempo que se viene, y algo que puede sonar a reforma laboral y puede traer conflictos. Bueno, de esto hablaron ayer Pelis y Cavalieri en una reunión bastante larga sobre el tema de la robótica y la modernización que aparece a los gritos en el mundo de Internet, en el mundo de la robótica, en el mundo de la nueva tecnología. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. En el centenario de Eva Perón Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Llega a Villa Gesell el bastón de mando que va a usar Alberto Fernández. En Villa Gesell podrán recibir los golpes de cincel de los geselinos para que pase por distintos puntos de la Argentina, que es la idea de Juan Carlos Pallarós, que lo impuso como tradición y que piensa que habrá casi 4 millones de participantes populares en el atributo presidencial. La historia del bastón de Macri, una denuncia y la sospecha de una macumba. El próximo domingo 1 de diciembre, a partir de las 11, el orfebre Juan Carlos Pallarós cincelará en Villa Gesell el bastón presidencial que recibirá Alberto Fernández el 10 de diciembre ante la Asamblea Legislativa reunida en el Congreso Nacional. El evento, que tendrá lugar en el Museo Histórico Municipal, será abierto a todo el público y forma parte de una vieja tradición del artista que viaja por 34 lugares distintos para que los habitantes de todo el país y de las diversas provincias, de las 24 provincias, sumen un golpe de cincel a cada una de las piezas. Se espera que al final del periplo se sumen unos 4 millones de golpes de cincel. El bastón es de madera de Urunday y un material noble y derecho que no puede ser afectado por ningún parásito de la madera, mientras que la empuñadura es de plata. En tanto, los laureles son de bronce extraído de los proyectiles usados por las fuerzas argentinas en Malvinas y llevará una frase a pedido del presidente electo: Argentina de pie. Payares creó el bastón del expresidente Raúl Alfonsín en el 83, realizó el de todos los presidentes que siguieron, a excepción de Mauricio Macri, motivado por el orfebre porque el orfebre denunciara que desde la presidencia lo amenazaron con enviarle a la Policía Federal si no entregaba el bastón a funcionarios del gobierno entrante. El propio artista develó años después que Macri no usó el bastón porque pensaba que tenía una macumba en el marco de una disputa creada por entonces con la presidenta Cristina Fernández entre ella y Cambiemos. Cristina Fernández finalmente y Mauricio Macri no se pusieron de acuerdo y Macri recibió un bastón hecho por el orfebre mendocino Daniel Tesore, quebrando así una tradición de 32 años al orfebre mencionado, que hizo desde Alfonsín hasta Macri y ahora volverá a ser el bastón presidencial, me refiero a Pallarós. Es la hora 8:01. Angustian los padres de los chicos en Benavides que viajaban para ir a un disfrute, chicos de 11 y 12 años, y realmente ahora reciben la noticia del vuelco del automóvil en el kilómetro 141 a la altura de Lezica. El micro, mientras tanto, continúa volcado y hay chicos con heridas graves, según está trascendiendo lentamente, y atrapados dentro del propio micro. Hay chicos con fracturas, incluyendo otras lesiones graves, y a medida que avanza la jornada, las noticias son menos alentadoras que al principio. La página deportiva. Estas son las novedades en los punteros de la Superliga, que se enfrentan el próximo sábado 19:40 en la Bombonera, con arbitraje de Andrés Merlos, me refiero a Boca y Argentinos Juniors. En el equipo Xeneize, la duda es Carlitos Tevez, que tiene un problema en el sólido de la pierna izquierda, es duda para este partido, y en caso de no jugar ya prácticamente se despediría de Boca sin poder cerrar su campaña en el Xeneize jugando en la Bombonera. Su reemplazante sería el Bebelo Reynoso, por lo que Boca alistaría a Esteban Andrade Lavalla, Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdos y Frank Fabra, que vuelve al primer equipo, Eduardo Salvi, Iván Marconi, Nicolás Capaldo y la duda, Carlos Tevez o Emanuel Reynoso, Alexis McAllister y Ramón Guanchope Ávila en el equipo de Gustavo Alfaro. Por el lado de Argentinos Juniors, la duda es la presencia, casi está descartado, Carlos Quintana, que sufrió un desgarro en el último partido como local ante Newell's Old Boys de Rosario. Su reemplazante será Marcos Angeleri. Y si bien Francis McAllister estaba algo golpeado en ese partido, la lesión no requiere ningún inconveniente y estará presente en la Bombonera. Argentinos, el equipo de Diego Dabove, con Chávez, Sandoval, Torren, Angeleri y Elías Gómez, Colman, Vera, Francis McAllister y Battaglini, Santiago Silva y el demonio Gabriel Auche. Hablando de equipos de primera y que buscan técnico, lo decíamos antes, se fue Mario Siacqua como entrenador de Patronato de Paraná y comienzan a aparecer los primeros nombres para reemplazarlo. El más cercano a la posibilidad de ser técnico de equipo de Paraná es Omar De Felipe, el ex técnico de Independiente de Quilmes, del Olimpo de Bahía Blanca, que fue ayudante de campo de Julio César Falcioni, es que se perfila en principio para ser el nuevo entrenador de Patronato de Paraná, que este próximo sábado, el domingo, cuando enfrente a San Lorenzo en el nuevo gasómetro, será dirigido interinamente por Martín de León y Ariel Giacinti. Y lo que tiene que ver con el vóley, en este caso el vóley metropolitano femenino, se juega el segundo partido de la final del certamen entre River y San Lorenzo. El partido de ida lo ganó el millonario el viernes anterior en el Roberto Pando por 3-2 con parciales de 20-25, 24-26, 25-20, 25-22 y 11-15 para quedar a un paso de obtener el título. La revancha se juega en el día de hoy en el microestadio del Monumental desde las 21 con transmisión de Deporte B. Si gana el millonario, se habrá consagrado campeón del torneo metropolitano femenino de vóley. 8 de la mañana, 5 minutos, Rodríguez Larreta presentó su nuevo gabinete con 10 ministerios, uno más de los que tenía, y frente a esto, la mayoría son de la ciudad, y le cerró los nombramientos a los que querían llegar de la nación a la ciudad de Buenos Aires. De la mañana, 5 minutos, y seguimos en alerta con el accidente del micro que volcó con chicos de 11 y 12 años adentro, que aparentemente hay varios problemas. Son de una escuela 41 de Benavides. Los alumnos de la escuela viajaban para pasar una temporada. En el micro iban 43 menores y 10 mayores, y no se sabe cuál es la suerte de los mayores, pero sí de los menores, que hay algunos con heridas graves y están atrapados en el micro. En París, un tractorazo y bloqueo de autopistas. Un millar de tractores tomaron París. Llegados de diferentes regiones, los agricultores franceses mostraron así su descontento por los bajos precios de sus productos. Con esta jornada de movilización en toda Francia, quieren presionar a los supermercados y a sus proveedores en el inicio de las negociaciones para establecer los precios en todo el país. Algunos representantes sindicales que criticaron los acuerdos de liberación de comercial de la Unión Europea, que aumentaron las importaciones agrícolas y alimentarias en Francia, han pedido una reunión con el presidente Macron. Mientras tanto, el pacto del Mercosur con la Unión Europea naufraga, porque justamente los productores del campo de Francia, de Italia y de España se oponen a un acuerdo con el Mercosur. 7 minutos después de las 8 de la mañana, 18 grados la temperatura. Lamentablemente, habría dos criaturas fallecidas en el micro. Cada momento llega la noticia más complicada. Reiteramos, aparentemente habría dos menores fallecidos en el accidente del micro que volcó. Continuaremos informando. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, Héctor, buen día. Buen día. Mira, ¿cómo te va? Mandaron a hacer por el decreto 740, que se publicó en el boletín oficial 2 días después de las elecciones, el 29 de octubre, o lo que se llama transferencias transitorias, 400.000 millones de pesos argentinos que imprimieron y el Banco Casa de la Moneda y el Banco Central lo mandó al Tesoro. Con eso piensan llegar para pagar los sueldos, etcétera, etcétera. Pero después del 10 de diciembre hay una necesidad de otros 100.000 millones que sí o sí va a tener que imprimir la Casa de la Moneda para que pueda seguir Fernández con los compromisos que tenemos. O sí. Sea, que han hecho el cepo, han hecho emisión de billetes, emisión de todas las letras habidas y por haber, y finalmente hicieron toda la política liberal y todo lo que se contradice a la política liberal. Se van dejando tierra arrasada. Sí. Bueno, un detalle, de esos 700 mil millones de pesos, casi la mitad, 300 mil, son para pagar intereses solamente, ¿no? Un detalle no menor. Primero, que se está apelando ya a la al dinero del Banco Central es un hecho. O sea, el Banco Central... Estamos hablando de, ya directamente...